ese ruido? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, creo que ya sé lo que es. Es Linterna Verde, el único proyecto que puede salvar este planeta. Notas, entrevistas, aquí, por la 99.9, Costa Azul Radio, FM, para ti. Todos los jueves, a partir de las 20 horas, Linterna Verde. Luz libre a tus ideas. Hola, ¿qué haces? Acá, voy a escuchar Linterna Verde. ¡Ay! ¿Y de qué van a hablar? Hoy van a hablar de... La mala suerte no es verdad. Con la conducción de Hugo y José. Caída libre. Notas, entrevistas, temas de actualidad. Ni el peso de mi libertad. Siempre con tu participación. Aquí comienza La Voz de la Gente. Linterna Verde. Luz libre a tus ideas. Buenas tardes para todo el mundo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos por allí? Aquí estamos en Linterna Verde nuevamente, otro jueves de locura aquí en Linterna Verde. Estamos con Aurelius, acá a mi lado tengo al señor Aurelius que nos acompañó en el programa anterior, que estuvo muy bueno, por cierto, el programa, ¿no? ¿Verdad, Aurelius? ¿Cómo anda? Maravilloso. Buenas tardes, buenas noches y buenos días, según el lugar en donde te encuentres, porque esto llega a todo el planeta, ¿verdad? Exactamente, llegamos a todo el planeta, nos escuchan hasta de Barcelona, nos escuchan de Brasil, nos escuchan de España, en varios lugares de España. Bueno, nos escuchan de todo el mundo y una época que dijeron que nos escuchaban de Marte también. A la Madonna, qué potencia, sí, la radio. Yo no sé si, no lo creí. No, lo que pasa es que tienen... Hay unos repetidores. Tienen repetidoras, claro, no son de nuestra sintonía. Es otra tecnología, ¿no? Claro. Es una tecnología que todavía no está dentro del alcance de nuestro cerebro. Es una tecnología que no la podemos explicar porque es extraterrenal. Extraterrenal, ¿está? Y bueno, es una tecnología que funciona allá, que tiene la particularidad de captar cualquier transmisor de FM, AM, todo tipo de transmisión, internet. De la galaxia. Sí. Y creo que abarca varios sistemas solares, o sea. Galáctico. Es galáctico la. Claro. El aparatito que usan ahí en Marte. Qué maravilla, ¿eh? Sí. ¿Podremos llegar ahí algún día? ¿O vamos para ahí? Yo creo que ya estamos, sí, ahí. Vamos. Ya, no nosotros, pero somos sí. Es una parte nuestra que ya está avanzada. Ya está todo programado. Hay una serie que se llama Marte. Producida en parte es de Netflix, producida en parte por Elon Musk, y la serie está buena porque figura en dos tiempos, es una docuserie que figura, por un lado, figura en el 2016, que, o sea, se filmó en ese año, en realidad, en 2016, y figura en la parte donde habla Elon Musk y hablan todos los constructores de naves espaciales, todo el proceso de lo que va a ser llegar a Marte, todo el viaje, todo lo que implica, los gastos, todo los estos cohetes que tiene Elon que pueden despegar, ir a Marte, volver varias veces, el mismo cohete, ¿no? Uh-huh. Es la primera vez que se crea una nave que pueda, que puede viajar, ir y venir varias veces. ¿Pero ya estuvieron? No llega. Consulto porque soy nativo en eso. Según ellos todavía no llegaron a Marte, según ellos. Uh-huh. Para mí ya están hace tiempo. Ajá. Como también dicen que a la Luna no fueron nunca más, para mí siguen yendo. Lo que pasa es que no te lo van a decir. Te lo van a decir cuando les convenga. O nunca fueron. Te lo van a decir cuando les convenga. ¿Escuchaste a Iru Landucci una vez? ¿A quién? Iru Landucci. No lo tengo. Un amigo que habla de que nunca fueron a la Luna. Ajá, sí. Y también trata del tema del terraplanismo. Sí, hay una teoría, claro que sí. Hay una teoría que habla de... Varias hay, ¿no? Hay varias. Mm. El truco de la bandera. También. De la bandera clavada en la Luna de Estados Unidos. Es imposible salir más allá de la atmósfera. Sí, hay una versión que habla de que la bandera se mueve en un momento y que no puede moverse porque no hay viento en la Luna. Exacto. Entonces hay una versión que dice que es falso, que es todo un circo. Hay montones de cosas. Nosotros estamos aquí en Linterna Verde. Gracias a todos por estar ahí. Hoy tenemos un programón, esperamos visita, ¿verdad, Aurelius? Sí, esperamos a la gente de Espacio Formativo para la Vida, que ellos mismos van a compartir una información maravillosa de todo lo que hacen, básicamente con los niños y también con los más jóvenes y con los mayores también, ¿no? Por ponerle un segmento a la vida. Van a estar acá Carolina y Santiago, sí, después de 8:20, por ahí, ¿verdad? Creo que vamos a andar ahí en esa hora. Es una información muy rica que tienen un centro ahí en Pinamar y ellos mismos nos van a relatar las cosas que hacen. No solo ahí, ¿verdad? Porque tienen, viste que donde estamos viviendo nosotros en el campo, ahí en Ruta 103, ellos ahí tienen un predio enorme, como de 2 hectáreas, que también hacen muchas actividades para los niños, ¿no? Y para todos, ¿no? De hecho, hoy se está formando allí, de la que soy parte también, una huerta un poco comunitaria, ¿no? Una huerta orgánica, entre otras cosas, ¿no? ¿Hoy se está formando? Se está formando, sí. Mirá qué bueno. Sí. ¿Hoy estuviste por allí? Estuve el otro día, aportamos semillas, unos plantines, y ajá, se está formando un lindo equipo comunitario para hacer eso, ¿no? Para autoproducirnos el alimento. Qué lindo, qué bueno, qué bueno. Bueno, se mueve la cosa, se está moviendo por ese lado, entonces. Así que en un ratito vamos a tener, ¿cómo son sus nombres? Carolina y Santiago. Carolina y Santiago van a estar acá con nosotros contándonos un poquito cómo viene todo esto de la ciencia para la vida. Espacio formativo para la vida. Espacio formativo o ciencia, como dice sí, por también, ahí, como dice sí, por ahí en un artículo, ciencia para la vida, espacio formativo para la vida. Bueno, buenísimo. Y nosotros seguimos con más música, un ratito más, mientras esperamos a Carolina y Santiago. A Carolina y a Santiago, que van a estar con nosotros en minutos, hablando un poquito de, bueno, de todo lo que hacen mucha, mucha, mucha cosa. Vamos arriba. Estamos escuchando la música de Babylon Circus acá en Linterna Verde. Vamos arriba, gente, quédense ahí pegaditos a la 99.9. Making all the matters worse. You've been smoking. la playa bajo el sol, tiritando de frío, transpirando de calor. En el micro, en el auto, en el tren o en el avión, vos me acompañás en toda ocasión. En todo momento vos estás presente, gracias a vos yo estoy vigente. Quiero decirte un poco lo que se siente, con una canción no sé si es suficiente. Sos mi luz y mi compañía, me dice amor, me dice alegría. Vos sos mi luz y mi compañía, me dice agua, me dice... Seguimos aquí en Linterna Verde, esperando los invitados de hoy. Bueno, pueden comunicarse al 099-08-6371, 099-08-6371 si quieren pedir algún tema, si quieren participar de la temática de hoy. Vamos a poner un temita ahora de Zona Hobartech, que se llama Harabi. Esta es una chica africana que hace muy linda música, acá recomendada por Aurelius. La vamos a poner ahora, en este mismo instante. Y seguimos con más Linterna Verde. Quédate ahí en la 99.9. A ver qué pasa con esta música. Estamos escuchando a Zona Hobartech. Está tocando un instrumento que se llama kora. Es como un arpa, pero abajo tiene como si fuera un mate gigante. Yeah. Zona Jobarté. A ver si te escucho mejor ahora. Zona Jobarté. Ahora sí, te escucho. Exacto. Bien, los que están escuchando por ahí, cuéntenos cómo se escucha, porque estamos con un tercer micrófono, probando un tercer micrófono hoy aquí en Linterna Verde. Ya están los invitados aquí con nosotros. Sí, te dejo a vos, Aurelio, que los presentes y que por lo que tengo entendido, son cercanos a ti. Y está bueno que capaz que los presentes tú y vamos conversando y vamos nos van contando lo que ellos están haciendo aquí en la comunidad de, podríamos decir, Costa de Oro, porque es abarcante. Es abarcante y multitudinario y multidimensional. Está con nosotros Carolina y Santiago del Espacio Formativo para la Vida, ¿es así? Y bienvenidos. Hola, buenas noches. Saludos a todos los que estén escuchando. Y bueno, gracias por la presentación, el espacio. Y hoy vamos a contar un poquito de lo que estamos haciendo. Que bueno, nos invitaron con Aurelio, que es mi vecino. Yo soy Santiago, un gusto. Estuvimos hablando y me invitó a la radio para contar a todo el mundo lo que estábamos haciendo. Así que bueno, gracias por el espacio y buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, buenas noches, mi nombre es Carolina y también contenta de estar aquí con todos ustedes que están escuchando y con Aurelio y con... Hugo. Bueno, trataremos de dejar bien claro la actividad que llevamos adelante. Y bueno, yo estoy en la zona de Pinamar y Santiago está aquí con Aurelio en Costa Azul. Ahí está, por eso yo decía que abarcan una zona bastante extensa de lo que es Costa de Oro, desde Pinamar. Están en constante movimiento, digamos, en ambos, hay un nexo ahí siempre. Yo siempre digo que Pinamar es una zona muy especial. Pinamar, la zona del Remanso, donde no sé por qué, pero se da el fenómeno de que hay mucha gente vinculada a la permacultura, bueno, estuvimos invitados acá en el programa anterior que participaron la gente de Envira, que había gente de ahí también, de esa zona. Envira también es un contacto también con todo Costa de Oro, porque Envira también tiene conexiones con Biarri, como lo de la, claro, lo de la plaza de Biarri, que conversamos en el programa anterior, que nos mandaron fotos los chicos que estaban haciendo una huerta comunitaria ahí. Y bueno, cuéntenos ustedes qué es lo que vienen haciendo por acá en la zona, qué es lo que, cómo vienen trabajando. Bueno, en principio voy a contar yo una parte de la historia que estamos haciendo y después Carolina cuenta otra parte de la historia. Perfecto. Bueno, nosotros somos miembros y representantes del diseño sagrado Estrella de Ocho Puntas. Y les voy a contar qué es el diseño sagrado Estrella de Ocho Puntas. Estamos llevando adelante, con respecto a lo abarcativo, estamos hablando de una situación planetaria universal, científica universal, ciencia mayor, es lo que estamos llevando adelante. Y lo que estamos haciendo, en principio, son los cinco ritos originales de la creación. menciono los ritos y después les cuento un poco de qué se trata. Bien. Los cinco ritos originales de la creación son la bóveda de vapor, conocida como Temazcal, primer rito. Segundo rito, ayuno. Tercer rito, encuentro con la fuerza a través de las plantas de poder. Cuarto rito, danza del sol. Quinto rito, danza de los espíritus. Cuando decimos diseño sagrado, orden original, ritos originales de la creación, siempre hacemos estas menciones para presentar del tema y mucha gente nueva que viene a participar de los ritos, que obviamente antes de comenzar los ritos, a los que vienen por primeras veces les contamos cómo funciona, ya saben a los que van, pero les contamos cómo funciona y qué es. Entonces, bueno, estos cinco ritos, cada uno de los ritos está vinculado directamente a cada uno de los cinco órganos vitales del cuerpo y su función energética. Cada uno de los ritos es, decimos originales por ser del origen. Estos ritos son conocidos a nivel mundial, más hemos llevado al desarrollo y devolverlos a su estado original. Y esto quiere decir, en origen, estos cinco ritos son la reproducción exacta de los movimientos de las fuerzas mayores energéticas para la creación, desde el primer destello de luz hasta el último pastito creciendo en el momento. A eso es lo que se le dice diseño. La inteligencia, ciencia superior, que bueno, a esta altura de la vida y de la creación, no sé quién podría pensar que la perfección planteada en la naturaleza, la armonía planteada en la naturaleza, fuese una simple casualidad. Por eso mencionamos el asunto como ciencia, porque realmente es una inteligencia, la naturaleza y su movimiento y su autorregeneración es una perfección de inteligencia superior. Entonces, bueno, en principio lo que estamos haciendo son los cinco ritos, que son la reproducción fiel y exacta de estos movimientos para la activación de todos los campos que componen al ser, conectarlos con esta inteligencia superior de la cual todos provenimos, que en muchas religiones y caminos le han puesto nombres. Por ejemplo, en estos tiempos nosotros hacemos esta mención, decimos gran espíritu, nos referimos a la totalidad, al universo, sí, como gran espíritu, un canal bastante limpio y sencillo de referencia a la gran totalidad, a la armonía. O sea que no separan de ningún punto de vista religioso, sino de un punto de vista más universal, más terrenal, si se quiere. Sí. Con respecto a eso, podría decir, las religiones en general, con mucho respeto a todos los que estén escuchando, porque es un tema que amerita el mayor de los respetos, uh-huh, y en familia honramos y respetamos todos los destellos lumínicos que han habido de parte de los grandes maestros en este plano conocido como vida en la Tierra hasta el momento. Más estamos hablando, bueno, lo que es religión en sí son religión y doctrinas, son formatos para legalizar de alguna forma ideales o más profundo y amplio destellos lumínicos de seres que han sabido transmitir en lo que es la sociedad. Los ritos, es difícil entenderlo quizás para algunos, pero cuando nos referimos a reproducción fiel y exacta de los movimientos originales de la creación, estamos hablando que estos ritos en sí ya existían antes de la creación de este planeta. Son movimientos energéticos que por tiempo y lejanía de su emisión, aparición, y ahí es donde entra la ciencia y son es un estudio cuantioso e intenso, hasta materializó y todo, podría decirse. Entonces en sí no es religión y no es ni siquiera camino espiritual, es la gran tarea que tenemos los seres de la orden original Estrella Ocho Puntas, es la devolución de todo sobre esta realidad a la energía que lo creó. Porque en el mundo tal y cual está, bueno, ahí ya estaríamos yendo al estado actual de, claro, de la humanidad y bueno, es un tema... Ya aprovecho y aprovecho para preguntarte, porque sí, ya, que por vamos favor. Ya que vamos entrando en la temática, sí, se va sí, poniendo sí. interesante, yo te pregunto, porque yo también investigo, busco, he visto a Corbera que nos habla del lado cuántico o de la biodecodificación. La pregunta es, para ustedes, ¿qué es el ser humano? ¿Es un ser de luz? Que está, bueno. ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo está posicionado el ser humano hoy en día, hoy por hoy, con todo esto que estamos viviendo también, ¿no? Como un tema que se... Porque es una pregunta que también te la tengo que hacer. ¿Cómo ven ustedes esto del COVID también, ¿no? De toda esta pandemia. Bueno, el tema del COVID, un poco en serio y un poco en broma. Por el estado actual de la mente humana planetaria, la humanidad debería agradecer que algo lo quisiera tocar hoy en día. No, un poco en broma. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, sí, después puedo... que ese también es un tema amplio, pero un detalle que en realidad no quisiera confrontar con ninguna posición de los que pudieran estar escuchando y no es la idea... De parte de nosotros, porque somos representantes, tenemos que de alguna forma tener la delicadeza para no llegar a una confrontación, claro, mantenernos en una posición neutra, y a ese punto original que todos los seres tienen, rescatar lo rescatable para conectarlo con su origen. Y entonces, wow, que en un punto se pone delicado. En cuanto a las interpretaciones, son varias, y desde qué lugar y desde qué formación de vida podría la gente interpretar, entonces es muy delicado, son líneas muy delgadas en lo que es en lo que es la interpretación. Y sí, sí, por sí. eso yo recalco del principio, sí, sí, sí. Saludamos a Eleonor en toda la familia, y desde allí que nos queremos comunicar. En principio, el tema de la humanidad. Habría que revisar realmente. Puede que haya más de una información al respecto. Pero dicen que la palabra humano viene de humus. De algo que está en descomposición. Después, wow, que puedo detallar cuantiosa información. Entonces, podría decirse que a la familia reconocerse como ser humano se estaría reconociendo en un proceso de descomposición de materia orgánica y asimismo involucrada la conciencia. Entonces, en principio, como una buena y sencilla y profunda comprensión de la historia, es un simple clic que debería ser la familia en este plano de realmente parar la mente un segundo para poder preguntarse realmente, y acá es donde viene toda la otra parte de la historia, que es la formación del diseño sagrado, que son 8 años mínimo de estudio para entrar a hacer el servicio en lo que va a ser la expansión, que abarca el origen desde el primer destello lumínico en el universo. Podría decir, perdón, sí. No podría yo catalogar a lo que se conoce como humanidad hasta el momento en ese proceso. Sí, sabemos exactamente el cómo y el por qué de todas las formas de vida sobre este planeta. Conocemos, entendemos de dónde vienen, por qué están y a dónde van. Es decir, ahí a ese para un poquito de la mente para realmente posicionarse de forma neutra, porque son muy delgados los límites entre que un pensamiento puede o sentimiento puede estar viniendo de impresiones que les formó el entorno donde se criaron. Es verdad. Y sí, como que hay mucha influencia de todas. Estamos viviendo un mundo donde predomina mucho el internet, mucha información, mucha mentira, muchas verdades a través tergiversadas, si se quiere. Entonces a veces no sabemos qué es real y qué no. Llega un momento que uno ya no sabe qué es real y qué no. Hace poco tuve una conversación con un vecino que me bombardeaba con cosas y me decía, pero mirate este video y mirate esto. Y me hablaba de Bush y de Clinton y el asesinato de Kennedy. Y una cantidad de información, viste, que yo en un momento dije, no, para un poquito. Yo hace un tiempo atrás estuve investigando mucho. Me acuerdo en la época del 2012. Cuando se hablaba del fin del mundo, sobre el calendario maya, se hablaba mucho de eso, se traía mucho el tema, se bombardearon videos en YouTube de todas las formas de que se iba a terminar el mundo. Yo llegué a mirar, no sé, la cantidad de videos que vi, y después un día me saturé. Pasó el tiempo y un día dije, no miro más nada, porque me saturé realmente de tanta información negativa. En cierta forma, porque estábamos hablando del fin de los tiempos, cosa que nunca pasó nada. Hoy estamos viviendo, sí, es verdad, estamos viviendo una pandemia mundial que acarrea un montón de problemas económicos, políticos. Y bueno, pero está bueno bajar a la tierra también. Y este tipo de cosas, este tipo de conexiones con la tierra, como tú planteaste, estos 5 ritos que tú hablaste. Yo lo que pregunto es si estos ritos están basados en una tradición terrenal, están fuera de toda religión, si están basados en, porque cuando hablas de ciencia estás hablando de que hay un estudio científico que lo avala o algo así. Ciencia superior. Ajá. La ciencia la ciencia social que está planteada en la sociedad. Es una ciencia que se basa en la materia. Ciencia superior es la... Como la física cuántica, una cosa así. Ciencia superior es la investigación desde el origen de la creación. O sea, materia anterior, energía anterior a la materia. Estamos hablando que la materia es una expresión de la energía. A nivel mundial, planetario, bueno, en primer lugar la familia tendría que preguntarse esto. Un ser que existe por derecho cósmico y natural debería saber exactamente de dónde viene antes del nacimiento, por qué está y a dónde irá con su energía. ir no me refiero a un lugar físico o una imaginación de un de lo que sea en otra realidad. Eso es un tema científico superior que se estudia en la formación y es un tema amplio, siempre sencillo y profundo todo. Entonces, bueno, es necesario que la gente pueda hacer... Esto es lo que estamos haciendo, si pudiéramos realmente hacer un llamado, porque en realidad no se podría realmente llevarse a algo superior sin mínimamente tener la humildad de parar un poquito. No es cuestionar, es parar un poquito de forma neutra. Y ahí realmente se puede hacer alguna comprensión. A nivel planetario, bueno, siempre fue la misma historia. Muchas personas que no sabían fueron movidas por alguien que con la suficiente fuerza para mover algo. Las grandes masas siguen a una cabecita y es la misma historia de siempre. Bueno, eso tuvo unos cómo y por qué científicos donde nadie es el malo de la película. No hay algún personaje al cual se le pudiera echar la culpa de el estado actual de la humanidad, ni muchos personajes tampoco. La humanidad... ¿El universo nos lleva? ¿El universo nos conduce? ¿No tenemos control sobre el universo o sí tenemos control? Control... Como lo conocido por la humanidad, no. La verdad que no. Lo que debería lo que se conoce como humanidad hasta el momento es rescatar, recuperar y activar los códigos originales por lo cual la vida fue sembrada sobre esta realidad. Acuerdos de las fuerzas mayores con las cuales se creó esto que le dicen planeta Tierra. Entonces, yo diría, no, más bien lo contrario, no hay que aterrizar. Está todo muy aterrizado y la familia está atrapada en la forma material, en la sensoriedad, porque tampoco hablamos siempre que el principal recurso es la mente y la emoción, que luego se traspola a todo el entorno. Puede ser dinero, o bienes materiales, lo que fuere que sea. Hace un tiempo estaba en la selva hablando con las autoridades del pueblo y me decían, no, porque queremos tele, porque queremos esto, queremos lo otro. Y yo le decía, mirá, si... Le digo... Tienen que saber algo, porque nosotros vamos a buscar una de las plantas de fuerza con las que hacemos la ceremonia a la selva, y allá mucho se está perdiendo mucho todo eso. Y ellos lo que quieren es progresar, el progreso es tele, luz, comodidades, y les decía, tendrían que ver realmente, y me escuchaban para que la gente, los indios de la selva te presten atención, es bravo. y le decía, yo creo que antes de mirar para afuera tendrían que entender, la mayor riqueza es el conocimiento. A través del conocimiento, la energía sigue al pensamiento, código universal del comportamiento de la energía. Y con conocimiento... Lo que falta en esta realidad es conocimiento. Sí, eso es verdad. La familia está muy bombardeada. No más sencillo y profundo discernir con claridad a qué la familia le está respondiendo. Una vez me hice esta pregunta. Yo no me quiero morir habiéndole respondido toda mi vida a los sueños de gente y de gente en sí, que está inmersa, atinando dentro de sistemas desalineados, desfasados de los sistemas originales, porque es de recalcar, sistemas políticos, sistemas de gobiernos, de todo tipo de los sistemas en los que la humanidad está viviendo, ni la misma humanidad los creó. No hay un sistema realmente ilusorio, por decir algo, porque siempre se intenta dividir mucho en lo que es los caminos espirituales, cuál es la ilusión, qué es la verdad, qué es la ilusión. Sencillo y profundo, son los sistemas originales que por tiempo y lejanía y falta de conocimiento se han desfasado, se han degenerado, se han desdibujado a través del tiempo. Entonces, la orden original vuelve a traer, sencillo y profundo, el conocimiento, y es para todos por igual. Es comprensible por toda la familia. Y conocimiento solo quedaría en una teoría. Conocimiento y activación en los ritos es el movimiento completo. Todas las culturas originales sobre esta realidad tienen un punto en común. Y entonces parte de la gran tarea que estamos haciendo, y eso es mundial, es universal, es la reunión de la gran familia. Acá es donde podríamos decir movimiento mayor hacia el cual estamos yendo, es que los representantes de los linajes vuelvamos a reunirnos, porque nosotros somos representantes de un linaje también que podríamos mencionar, ya que estamos también, y que se ha sembrado en el origen de los tiempos en esta realidad y no se conoce. Obviamente a la gente que viene, asiste a los ritos, les contamos y tal, que también ha sido un desfase que hubo en el tiempo. Mucha información fue manipulada para poder seguir con estos métodos de atine, porque ni siquiera es una articulación inteligente la forma en que la humanidad concibe la vida hoy en día. Entonces ese atine, ese reflejo, está grabado de alguna forma en la sangre, y es una limpieza grande que hay que hacer. Y bueno, entonces en los ritos activamos, en la formación estudiamos. ¿Por qué? El poder sin control no sirve de nada, decía un comercial por ahí. Sí, verdad. Y el conocimiento sin poder es simple teoría, que no traería resolución. Y la verdad, en la orden original tenemos la vida puesta, la conciencia puesta y dispuesta a la recuperación de la armonía en su estado máximo de gloria. Yo te tengo que hacer dos preguntas. Las que quiera, por favor. Una, ¿para qué me sirven a mí estos ritos? Bien. Bien. Y la otra, si estos ritos tienen un orden, deben ser ordenados del 1 al 5, como los nombraste, o si... ¿Y por qué? Si tiene un orden, ¿por qué? ¿No? Bueno. ¿Para qué sirven los ritos? Cada uno de los ritos tiene... hablamos desde el principio, una única energía, podrían buscar la palabra en el diccionario, hasta en el mismo diccionario, y la Real Academia afirma que energía es la fuerza que mueve las cosas. O sea, ya están hablando de algo intangible, y del movimiento. Sí. Pero ahí ya dejaron una puerta abierta que los ovnis sabremos aprovechar. Les haremos el favor de llevar la Real Academia a la máxima gloria también. Bueno, sí, los ritos, los cinco ritos, los ritos de... podríamos decir, presentación y reconocimiento de los ritos mismos, de los ritos y la gente, de la gente y los ritos, presentación y reconocimiento. Los ritos más adecuados son la bóveda de vapor, que es como un sauna, que se ponen dentro piedras al rojo vivo y se les echa agua y se hace vapor. Cada uno de los ritos, estamos hablando miles de detalles, que no son librados al azar, son alineaciones energéticas. Ese es el temazcal. Precisa, sí, conocido como temazcal. Conocido como temazcal, ahí está. Que es un volver a nacer, un renacer, por lo que he escuchado. Tiene, podría decirse mucho de eso, no es todo. Hay una profundidad cuantiosa. Si quisiera entenderse así, más que renacer, son muy delgadas las líneas y lo que la mente puede comprender y articular. Más que un renacer sería volver a activar esa energía. La energía original de ese movimiento. Porque renacer podrían decir renacer materialmente o en realidad en una mente humana. Está todo eso envuelto. Y para sencillo y profundo, es el movimiento de la energía que la naturaleza lo manifestó en lo que fue el nacimiento de un niño, pongámosle, de un ser. Yo supe un caso de una persona que hizo un temazcal, una persona ya mayor, ¿no? 40 y pocos años de edad, y a posteriori esta tuvo unos días de con algunos mareos, con algún que por lo que le dijeron estaba como eliminando energías, eliminando cosas negativas, limpiando, purificando su cuerpo, todo un proceso de 2 o 3 días que terminó durando toda esa purificación después del temazcal, ¿no? Pero lo que en un momento, tanto la persona como yo, por ejemplo, de afuera, en un momento le dije, yo te noto como que volviste a la adolescencia, como si hubiese hecho un borrón y cuenta nueva, como una cosa que había limpiado su mente de cosas que habían pasado, por ejemplo, y se había renovado y era como adolescente de nuevo la persona. ¿Puede darse un fenómeno así? Puede darse. Yo más bien que fenómeno diría, puede darse. Pero puede darse donde no hay conocimiento. Porque si realmente hay conocimiento, se sabría exactamente el movimiento que se generó. Uh-huh. Y no sería yo sentí como que. No. Es precisión. Estamos hablando de la perfección de la creación, ni más ni menos. No queda un puntito librado al azar. Bien. Mente superior. Así debe de ser. Desde ese lugar es que todo esto se está realizando. No llevaría con todo esto. Yo soy padre de 4 hijos. Mi madre es madre de 8 hijos. Somos representantes no solo de un movimiento, sino de familia. Es serio. No llevaríamos nosotros a nuestra familia una confusión nunca. ¿Por qué? Somos gente fuerte. Y decimos somos gente fuerte cuando mencionamos de qué linaje somos realmente. Que pocos conocen. Podría decir casi nadie. Y raro que en Uruguay no haya llegado esa información, como fuere que sea. Y el segundo rito especial para la presentación y reconocimiento, que es el que más se utiliza para la gente que viene por primera vez, es el tercer rito, encuentro con la fuerza a través de las plantas de poder, que en este tiempo en particular se están haciendo con la abuelita ayahuasca, que es la planta que vamos a buscar a la selva. Ahí está. Bueno, entonces, la bóveda de vapor es un movimiento, sí, en la conciencia y en el organismo físico también, y es la conexión del órgano vital. Pero yo siempre invitamos a la gente a las ceremonias de encuentro con la fuerza, porque la humanidad realmente está necesitando una mano mental, diría, más que nada, porque por la mente es donde se desfiguró la realidad, y la mente, en la mente es donde hay que recuperar. Entonces, bueno, la abuelita ayahuasca tiene el poder de... tiende la buena mano a la familia para activar la sustancia de la cual está hecha la glándula pineal, con la cual puede activarse el contacto con la energía de un modo trascendente a la mente humana, a la capacidad de la mente humana. Nosotros podríamos decir, realmente no somos humanos. ¿Quién fue que dijo, ustedes son humanos? ¿Están seguros de haber escuchado que venía de la mano con ser seres humanos? ¿Están seguros que de forma consciente se subordinaron a ser humano? Eso es algo que realmente nadie podría decir. Y con esto que dije, es realmente para pensar, ¿de dónde viene el ser humano? ¿Quién propuso eso? Porque realmente en el origen del tiempo, o en tiempos anteriores, donde no había toda una malinterpretación y deformación de la forma original de la comunicación, pongámosle, no existía tal cosa como la como es una especificación de ese tipo. Lo que habían eran familias y linajes sembrados originalmente, cada uno en un punto del planeta estratégico, y bueno, ahí estamos yendo. Si quieren, nos presento, Curinúa, Carolina, con permiso. Nosotros somos del linaje Yarua. Somos Yarua, los primeros seres sembrados en estos lados del planeta, por donde hoy en día se conoce como Uruguay. A lo largo del tiempo, y hubo, wow, que hubo mucha cosa en el tiempo, y recién ahora estamos diciéndolo, porque realmente tenemos la autoridad para decirlo, y tenemos la autoridad en la hora de la verdad, en lo profundo. No discutiríamos ni confrontaríamos nunca con nadie, eso que quede claro. Pero tenemos la autoridad para decir, somos Yarua, los seres originales sembrados en esta tierra. Tiempo después hubieron desfases en la lengua original. ¿Y te referís en esta tierra? ¿Te referís? Al planeta. Al planeta. Al planeta. Como que son originarios de... Explícame un poquito mejor eso, a ver. Única, podríamos decir, los linajes originales sembrados en esta tierra son, somos todos, única energía. Y wow, que eso es información cuantiosa de estudio profundo. Sencillo y profundo, siempre vuelvo a mencionar. Distintas manifestaciones de la única energía, con características particulares de acuerdo al punto de donde estos movimientos mayores de la energía fue extendido cada una de esas extensiones que podrían decirse linajes originales. Muchos son los que le dicen nativos e indígenas y sus tribus. Muchos, no todos, muchos. Y bueno, ahí hay que recuperar. Acá en esta tierra, lo que hay son humanos charrúas, puede decirse. Nunca escuché algún... Bueno, creo que todos los charrúas se consideraban humanos, por lo menos hasta el momento. Ojalá que esto esté impulsando a la familia un poquito más por arriba. Lengua original, hablando de Real Academia, castellano, para poner un ejemplo sencillo, a donde hubo un gran desfase de la comprensión, la interpretación y la transmisión de la información, del conocimiento. Lengua original, No es por casualidad que han querido exterminar a los linajes originales. No es nada casualidad eso. Una lengua, la lengua original son sonidos que en la energía reproducen geometría y son una actividad, a diferencia de un lenguaje que quiere decir. Lengua original es una actividad de la energía que tiene una función y genera un movimiento. Las lenguas que hoy en día están queriendo ser las únicas son las que quieren decir. En sí, el único poder que habría real por el cual usaríamos estas palabras, este lenguaje o cualquiera de este estilo, es la electricidad y magnetismo que genera el sonido, que podemos con inteligencia superior realmente poner a disposición y cargamos las palabras con conocimiento de la vida entera. No son palabras que quieren decir en sí. ¿Querías preguntar algo? Es como recordar. La esencia de lo que estoy viendo es que estamos recordando desde el origen. Porque toda esta información es recuerdo. Y está en cada uno de nosotros. Y la manifestación de ustedes es esa expresión, la expresión de lo que es la energía de origen. Ahora, cuando hablamos de origen, tiene que ver con lo que es el arquetipo de la materia. Antes de que se forme la materia, tiene que haber un impulso. Y ese impulso lleva, digamos, el molde. Era lo que hablabas vos recién, de la palabra. Configuración energética. Es como una programación. Yo aprovecho para hacer un comentario que tal vez también va de la mano un poco con todo esto. Hace 10 o 15 años atrás se cuestionaba si la ciencia o si la religión. No había un camino intermedio. Hoy sí hay un camino intermedio. Hoy he pasado horas viendo una tercera opción, que sin querer esa tercera opción tiene de las otras dos. Tiene de ciencia y tiene de religión, que es, por ejemplo, la versión de que nosotros somos hijos de una raza superior, en algunos llamados los Anunnakis, ¿tá? Y que estos Anunnakis tienen un libro que viene de la Sumerio, del linaje sumerio, si se quiere, o no sé cómo llamarlo, de la época de los sumerios, estamos hablando de más de 10.000 años antes de Cristo, y que ese libro sumerio tiene absoluta relación con la Biblia que conocemos hoy. O sea que se podría llegar a pensar que la Biblia fue sacada de la Biblia sumeria y que toda la creencia en esa parte bíblica, ese Antiguo Testamento, si se quiere, ese Antiguo Testamento que hablaba de... Ojo que estoy payando sobre algo que leí, que vi. No quiero que nadie se sienta identificado, lastimado o dañado por lo que voy a decir, pero siento que puede haber otro camino que también une a los dos. Hoy en día hasta el Vaticano tiene un centro científico de investigación, porque quieren ser los primeros en tener la noticia científica la confirmación de que existe, sí, vida extraterrestre. O sea, el propio Vaticano tiene hoy un planetario, lo pueden investigar, lo pueden corroborar lo que estoy diciendo, un planetario donde tiene los mejores científicos alemanes, norteamericanos y europeos trabajando ahí, en ese planetario, en el Vaticano, para tener la primera información de todo lo que pasa en el universo fuera del planeta Tierra. Ellos, lo dijo el Papa hace poco, ellos no descartan la vida extraterrestre. Entonces, ¿eso qué hace? Tirar al suelo todo lo que se creía antes, todo lo que la religión creía antes, la época de la Inquisición, todo eso, gente que murió por en el nombre de Dios, si se quiere, todo lo que la Iglesia impuso en un momento, hoy está totalmente sobregirado y dado vuelta como si fuera... Bueno, un aporte con todo eso, realmente podríamos decir que las religiones que mueven, o movimientos que mueven las grandes masas, los primeros, o no sé si las caras visibles, pero sí en cada uno de esos movimientos hay seres que saben a la perfección. Pero imagínense que es un movimiento muy grande de desarticulación del estado actual de la humanidad y todo lo que en la humanidad ha generado hasta el momento. Eso deben ser movimientos pacíficos. Realmente la humanidad lo que necesita, conocida como humanidad, es mínimamente una paz y confianza. No hay otra posibilidad de que todo vuelva a su estado original. Y nadie ni nada eso lo va a parar. Más tarde o temprano va a suceder. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo de forma consciente, ¿o no? Y ahí se va la vida. El consejo, estamos todos yéndonos. Este planeta también está en vía de desintegración. La materia lo dice. No es un estado eterno. Lo sabían desde miles de años. Los chinos, los hindúes, de todas estas regiones, puntos estratégicos del planeta, conocidos como linajes originales, todos lo sabían. Esto es una experimentación de la energía. Y acá es donde hay un clic bastante grueso, entre que la gente podría decir, yo estoy experimentando, pero tras la conexión es la energía original experimentándose a sí misma a través de sus extensiones. ¿Qué le dicen humanidad? Pero realmente el sonido original no es humano. Bien, vamos a dar una pequeña pausa, ¿les parece? Vamos a escuchar un temita y después volvemos con Carolina y nos cuente, que nos cuente un poquito. Santiago, vamos a una pausita, vamos a escuchar un tema de los espíritus, ya que estamos hablando un poco también de los espíritus. Este se llama La Rueda que Mueve el Mundo. Muy bien. Quiere crecer para comprar y vender. andar y girar, aunque los chicos se mueran en tu puerta. Va a girar y girar, aunque tu abuela junte cartones. Va a girar y girar. Girar y girar, la rueda que mueve al mundo, va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo, va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo, va a girar y girar. La rueda que mueve el mundo, la música de los espíritus sonando aquí en Linterna Verde, y estamos con Santiago y Carolina acá conversando de todo un poco, porque ya los temas se fueron para todas partes. Nos decía Santiago, como para redondear la idea, y después pasamos con Carolina, ¿te parece? Bueno, bueno. Les sigo saludando a todos los oyentes. Yo en realidad vine aquí más o menos la idea de cuando vine, obviamente nunca armamos nada porque estamos todos los fines de semana estamos haciendo cosas, entonces no armamos nada. No te preocupes que nosotros tampoco. Era presentar y dejar la invitación abierta. Un día vinimos a hacer eso. Linterna Verde es el color de la voluntad. No sé si algún día vieron la película Linterna Verde, pero tiene que ver con la voluntad, y la voluntad es todo en esta vida, así que lo demás fluye solo. Bueno, pero si preguntan contestamos y con todas las ganas. Bueno, bueno, entonces eso, a todos los oyentes y tal invitados, están invitados a participar de los ritos, en principio Bóveda de Vapor y Encuentro con la Fuerza a través de las plantas de poder. Las estamos haciendo fin de semana por medio. A veces, años anteriores, todos los fines de semana. Ahora, porque ya está el estudio y tal, necesitamos mejor distribución del tiempo. Entonces, bueno, en esa frecuencia, fin de semana por medio. ¿Eso se hace un proceso antes o cómo es? Es mucha información. Para participar no tanto. Tampoco está bueno que la familia tenga que hacer algo que realmente sea forzoso para participar de algo. Uh-huh. Más bien un cuidado de no intoxicarse con ciertas cosas, por lo menos 2 días antes, porque también hay personas que utilizan sustancias que necesitan el contacto con el origen. Y está todo bien cuidado y protegido, participa toda la familia de los rituales, cada edad en el tiempo justo y preciso en el que puede participar y tal. Sí, tengo entendido que la ayahuasca es muy buena para contrarrestar lo que son las adicciones, ¿no? Sí, no es por eso, pero sirve también, sí. Uh-huh. Sirve para la ceremonia en sí, sirve para darse cuenta por qué. Claro. Y cuando te das cuenta por qué, naturalmente se te van las ganas, no hay que hacer ni fuerza, es naturaleza. Claro. El organismo está diseñado para determinados trances específicos. La ayahuasca es una raíz para llegar a la raíz, y podría decirse. Es una liana y un arbusto que tiende una buena mano, claro. Que tiende una buena mano realmente. Bueno, bien. Alturas más, bueno, está. Entonces eso, que dejo algún teléfono o... Sí, claro, cómo no, claro. Le dejo mi teléfono por el tema... Pero si querés lo dejamos para el final, los teléfonos. Ah, bueno, está. Para el final, ahora pasamos con Carolina, que no sé si tiene un poco que ver con lo que venías hablando. Sí, sí, lo hago rapidito. Ahí está. Bueno, Carolina, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. Bueno, en principio... Todo lo que acaba de decir Santiago, muy bien expresado, muy bien expresado todo y bien, bien dispuesto. ¿Ya había estado en la radio de Santiago? ¿Ya había estado en la radio? No, no. ¿Se desempeñó bien? Sí, la verdad que muy bien dispuesto todo. Bien. Bueno, entonces todo este trabajo que llevamos adelante está dispuesto ahora para los niños y los jóvenes en Espacio para la Vida, que Espacio para la Vida es una punta de esa estrella de 8 puntas, ¿verdad? La atención a la niñez y a la juventud. ¿Qué pasa con los niños y los jóvenes? Que, bueno, en principio es el buen momento de atender a la vida misma en su evolución a través de los niños y los jóvenes. Porque la gente adulta está, como me decía un amigo la otra vez, muy cargada ya de información errada y por lo tanto de emociones erradas y por lo tanto le cuesta mucho más comprender. Comprender no, le cuesta mucho más activar esa información que trae que a los niños y a los jóvenes. Si nos fijamos cada uno en la niñez y en la juventud de cada uno, cuánta imposición de informaciones que no tenían nada que ver con uno, ¿no? Desde el proceso del aprendizaje en las escuelas, en los liceos, donde se enseñan contenidos que no tienen aplicación en la vida y que están sacados de la vida. Es decir, se utilizan esos contenidos para desviar la atención de la vida que genera esos contenidos. Porque tanto la matemática, la física, la química, es todo el mismo movimiento de la vida haciéndose. Entonces se empieza a complejizar para el ser, se torna agresivo el medio, porque autoridades falsas, y cuando digo falsas, que se entienda que es que no están expresando la autoridad que les conferiría el hecho de la vida misma, de llevar la vida misma, con estos códigos que se les quiere enseñar a los chiquilines y que se los dicen pero no los hacen, y al niño no se le puede mentir porque en principio somos estamos hechos para percibir y captar lo invisible primero y luego lo que se ve. Entonces la intuición sí, los niños se le podría llamar intuición. Sí, son muy intuitivos y son organismos sensibles. Entonces bueno, Espacio para la Vida es el lugar en donde vamos a apoyar y a generar el cuidado y también a apoyar el desarrollo de las capacidades de cada niño, que son diferentes unos y otros por estas configuraciones diferentes que tienen. Van a desarrollar diferentes funciones. Entonces lo que necesitaría todo ser es que uno, todo su entorno, desde la casa hasta los lugares en donde desarrolla sus actividades, les proporcionara los medios para empezar a fortalecer las capacidades que ya tiene para desarrollar la función que va a desarrollar dentro de la vida misma. Entonces, bueno, ahí en Espacio para la Vida tenemos una gran gama de actividades diarias y miramos a cada niño de forma particular y a su vez conviven las diferentes edades, desde niños de 2 años, 1 año y medio, cara chiquita, y abuelas de 92, y el espacio está abierto para toda la familia también, porque decimos, atendemos la niñez y la juventud, pero también conviven, es decir, es un espacio abierto para que la familia también esté presente el tiempo que pueda estar. ¿Y qué tipo de actividades hacen? Bueno, hacen desde costura, arquería, títeres, narrativa, actividad física, sonido, están haciendo ahora guitarra, pero bueno, la disposición del espacio es a gestionar todas las actividades que ellos vayan presentando interés, ¿no? Claro. Arte, plástica, huerta, paisajismo, reciclado, compostaje, es decir, y todas esas actividades están interconectadas entre sí, y ahí mismo es donde se ve la matemática, la física, la química, es decir, hay una parte que es ciencias de la vida, que es donde damos esta información, es decir, vamos respondiendo a las preguntas que ellos tienen. Por ejemplo, los niños allí tienen el espacio abierto para hacer preguntas, ¿no? Y una de las primeras preguntas que llegan es, ¿qué es el origen? Nosotros no somos de la Tierra, venimos de otro lugar, entonces vamos a investigar de qué lugar venimos, y eso es fácil de reconocer por las características que cada uno trae. Entonces, naturalmente, el niño tiene la posibilidad de ser lo que realmente es y de reconocerse en la verdad de lo que es y lo que vino a ser. Los niños tienen preguntas que los grandes hoy por hoy, eso, llega como a cursos muy avanzados de estudios de extraterrestres, para lo que un niño sabe, enseguida sabe que está aquí de paso y que está aquí para hacer algo, y que bueno, de parte de los adultos correspondería el respeto a eso, el cuidado de la energía que entorna al niño y al joven. Hay un joven de 16 años que ya tiene todo el plan escrito de cómo transformar la educación. Y muy bien escrito. ¿Sí? Sí, muy bien desarrollado. Ellos ganaron el primer premio a un concurso de robótica y fueron a Estados Unidos. Ah, no sé, escuché sí. Eso, bueno. Eso lo escuché. Bueno. ¿Y están cerca tuyo? Sí, sí. ¿Mirá? Sí, uno de ellos, eso, va a utilizar el espacio este verano para poder escribir. Creo que había escuchado. ¿Ellos son de la costa también? Sí, sí. Yo creo que había escuchado eso de que habían ganado un primer premio en robótica, sí. Pero, sí. ¿Cuánto? Hace como un año de eso, dos años, un año y... Sí, creo que un año, el año pasado. Sí, hace poco, sí. Mirá qué bien. Entonces, así que tiene un proyecto para cambiar toda la enseñanza. Sí, y muy bien planteado, porque lo plantea desde la naturalidad de lo que vivió, ¿no? De todo ese bombardeo de información sin utilidad. Entonces él propone, bueno, hacer de manera que no se pierda el interés por el contacto con la información. Que ahora es necesaria aún. En realidad sería tan sencillo como vivir todo, ¿no? No faltaría nada en este planeta, porque lo produce todo el planeta, digo, y la gente y los sistemas educativos buscan crear seres productivos, pero ¿productivos para qué? ¿Productivos para quién? Digo, la vida misma produce todo y nosotros somos un producto de la vida. ¿Qué habría que producir? Claro, la otra vuelta nos hacíamos una pregunta hablando de la educación. Cuando hablamos de la educación, escribimos cuatro participantes, dos maestros, después una maestra también, que era directora, y entre todo lo que hablábamos, la pregunta era, ¿educar para la vida o educar para el trabajo? Más allá de que el trabajo es importante, primero hay que educar para la vida, ¿no? Para tener una buena forma de vivir primero, para después, cuando uno va a trabajar, tener las cosas claras, ¿no? Porque si no, el trabajo no te va a durar. Si vos vas con una mentalidad, vas a buscar trabajo con una mentalidad que no es la adecuada, obviamente que no va a funcionar por ese lado. Y bueno, eso está bueno, lo que tú decís, en esta nueva realidad de cómo enseñar a los niños del futuro, ¿no? A los seres del futuro. ¿Y cómo se financia todo esto que tú me estás contando? Bueno, esto lo financiamos toda la familia, desde la estrella ocho puntas, es decir, las personas que están colaborando en el espacio son las personas que están formándose en este conocimiento y en la actividad de la energía, justamente porque los niños necesitan, es decir, la vida que es la que tenemos, digamos, es la que está para cambiarse, para transformarse. Necesitan un entorno consciente, y consciente no es solo la información que tengan al respecto de la vida en sí, sino conscientes y energéticamente bien, energéticamente activos y alineados energéticamente a través de los ritos, alineados con las fuentes de energía y sus movimientos. Por ejemplo, nosotros no tenemos un método. Lo que vamos a hacer durante el año es ir a la estación, a la danza cósmica del Sol, la Tierra, los demás astros y las fases lunares. Entonces, la gente que colabora también colabora de esa manera, digo, disponiendo su propia vida para la realineación y la reorganización de la energía en sí mismo, y también colabora financiando esto. Gente que trabaja, todos trabajamos en algo, además, entonces ponemos todos los recursos ahí, más ya empezó a aparecer gente para querer apoyar y colaborar. Buenísimo. Bueno, desde ya acá está el espacio abierto también para compartir sus anécdotas, sus bueno, estaría bueno que dejaran algún teléfono, claro, ahora sí, de contacto para aquellas personas que les interese arrimarse allí al grupo. ¿Este grupo funciona en ambos lados o funciona más acá en Costa Azul o más allá en Neptunia? ¿Cómo se llama? Pinamar. Bueno, ahora quedó organizado así. Todos los ritos y la formación están acá en Costa Azul. Ajá. Y en Pinamar funciona diariamente Espacio para la Vida. Más también iremos, traeremos a los niños y a los jóvenes al campo a hacer algunas actividades, dentro de las cuales estarían los ritos incluidos para los niños y los jóvenes, básicamente la bóveda de vapor. Claro. ¿No? Que pero Espacio para la Vida funciona en Pinamar, sí, básicamente allá, en la semana, digamos, sí. y están ahora con la idea de cada tanto venir para acá, para Costa Azul, para la parte de ¿no? Para sí, hacer otro tipo de actividad. Claro, otro también. Tipo de actividad. Mm. Claro. También en Espacio para la Vida, permiso, hay personas que asisten de la formación que son maestros y saben de otros idiomas, entonces hay una parte que es de apoyo para niños y jóvenes, para los estudios que estuvieran cursando en la escuela, liceo o otros, otra forma de estudio. Entonces tienen eso, matemática, bueno, sí, un montón todo lo de que cosas. Necesiten reforzar, y más ahora este año que francés, portugués, inglés, lengua original. ¿Pero tienen así tipo días marcados en la semana? Sí, todos los días de 10 a 5 de la tarde. De 10 a 5. Y se va, siempre se estira un poquito más, pues no se quieren ir los niños. La otra vez quedaron de campamento, nos quedamos a dormir allá. Por eso acá en Costa Azul quizá vengamos a acampar alguno de los días con ellos. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, está bueno que dejen el teléfono para aquellos que quieran bueno, comunicarse con ustedes por esto. Muy bien. ¿Digo? Sí, sí. Bueno, mi teléfono, Santiago, quizá hacemos así para que sea ordenado. Sí. Me pueden hablar a mí por el tema de los ritos. 094-740-288, Santiago. Y del Espacio para la Vida. Bueno, Carolina... 092-539-754. Perfecto. Ya quedan anotados acá también en la radio los números. Espacio para la Vida, entonces. Espacio para compartir con niños y adolescentes. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más, algún mensaje o algo que quieran dejar. Con permiso, yo de mi parte saludar. Todo el mundo todo el mundo puede participar de los ritos originales, movimientos de los cuales realmente están hechos. Así que son movimientos sencillos y profundos. Antes de comenzar siempre avisamos cómo es que funciona todo. Y cuando lo decís todo el mundo, ¿te referís a todas las edades? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Obviamente, como mencioné anteriormente, cada edad tiene su momento. Claro. Por ejemplo, niños y ancianos de la familia no sería la misma regularidad que los adultos. Claro. Que los adultos tenemos que llevar todo adelante. ¿Y qué harían dos representantes de la orden original de Estrella 8 Puntas? Trabajamos todo el día. Duro, trabajo duro por todos los niños y ancianos de la familia. Bueno, como sea, la invitación para los ritos es aquí en Costa Azul. Los que quieran participar consiguen el teléfono, avisan y les digo la próxima fecha. Bueno, saludos para todos, encantado de venir. Buenísimo. Y cuando gracias. Quieran, también nos pueden invitar que... Claro le sí. Metemos letra. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, impecable entonces. Gracias Carolina también. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y a todos los que escuchan. Y bueno, allí está Espacio para la Vida. Espacio para la Vida, entonces, con Carolina al 092-539754 y con Santiago para integrarse al grupo Estrella de Ocho Puntas, 094-740288. ¿Está bien? Bárbaro, impecable. Muchas gracias, chicos, y nosotros seguimos con más Linterna Verde. Aurelio, ¿qué le parece? Me parece perfecto. Con algo más de música. Estamos escuchando algo de Divididos por acá. Cierran un sol. humo boca, che. Muchas gracias. Seguimos aquí en Linterna Verde. Bueno, acabamos de despedir a nuestros amigos. Se acaban de retirar. Ahora estamos escuchando la música de Los Espíritus, esta banda argentina que se las trae ya hace tiempo. Música también de... supo ser música también de la serie Monzón. Estos chicos de Los Espíritus. Este tema se llama Guardiente. Así de fuertes somos. Hasta el sur, hasta la montaña. Vamos caminando hasta el sur. Solas, así de fuertes somos. Y pagas el vale un día. día después. Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad, la prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la... Bueno, nosotros seguimos aquí en Linterna Verde. Estaba leyendo aquí la nota de lo último, el gobierno sobre coronavirus. Básicamente el gobierno anunció medidas y advirtió que Uruguay podría llegar a la zona naranja antes de fin de año. Se cancelaron los deportes en espacios cerrados, incluido el básquet. Bares, restaurantes deberán cerrar a la medianoche. Y bueno, el presidente Luis Lacalle Pou y sus ministros se tomaron las últimas 48 horas para evaluar la situación actual y el avance de la pandemia de coronavirus, en conjunto con el grupo asesor científico honorario, tras mantener un encuentro el lunes y otro durante varias horas. Ayer en la Torre Ejecutiva el gobierno anunció una serie de medidas, entre ellas las que le contaba, de la cancelación de los deportes en espacios cerrados. Lo que se está habilitando hoy es en algo de deporte en los clubes, pero en espacios abiertos siempre. Además, se recomendó implementar el teletrabajo en las actividades privadas que lo permitan y evitar aglomeraciones. Se suspendió la marcha de la diversidad que iba a ser este sábado 5 aquí en Parque del Plata. Se suspendió en el día de hoy. También se suspendió la marcha que había en Montevideo, en la cual nosotros íbamos a cubrir esa marcha, la marcha por la inclusión y la discapacidad. La inclusión con la discapacidad, ¿verdad? Y nada, queríamos tener algún tipo de contacto al respecto, pero no pudo ser posible. Se suspendió la marcha esa también y la cosa viene complicada. Vamos a tener que cuidarnos un poquito más porque no queremos que se sigan suspendiendo cosas. Así que vamos a tener que cuidarnos en algún aspecto. Más allá de creer o no, de enfermarnos o no, creo que está bueno tomar algunas precauciones básicas para no permitir que esto se siga propagando, ¿no? Que siga llegando, porque si se sigue propagando van a seguir suspendiendo cosas y va a ser mucho peor. Cuando la mentira es la verdad, qué ves cuando me ves, mentira es la última verdad. Estamos llegando ya al final del programa, nos quedan solo 10 minutos de programa y estamos con música variada. Estábamos escuchando Divididos, que ves, y ahora vamos con algo de Los Rodríguez para levantar un poco el ánimo. Vamos arriba, gente. Ahí vamos. será un melodrama vulgar. Pasado 2 meses nos consolará, llorarás con